no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, nos llaman a la producción al 47899014. 4789-9014. Esas son las líneas para comunicarse con este segmento del programa. Mi nombre es Cristina del Solar y como les digo siempre, si nos llaman, allí pueden recibir un ángel y un mensaje durante el programa. Después del programa, si querés recibir un ángel y un mensaje, tenés que entrar en Luz de Ángeles en Facebook. Es abierta la página y allí podés pedir un ángel, y si no, en mi página www.cristinadelsolar.com.ar. Allí también vas al segmento donde dice ángeles y mensajes y podés escucharlo. Y si no, también hay una aplicación gratuita para el teléfono, que es para los Android, que la podés conseguir en el Google Play, y allí encontrás Luz de Ángeles. Es gratuita, puedes buscar un ángel y un mensaje en tu teléfono en cualquier situación. No es lo mismo que el libro es una herramienta que lo abrís, lo tenés, lees el ángel, después abrís y lees el mensaje, pero ayuda en los momentos difíciles. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar en este programa. Y viene a nosotros el ángel de la creatividad. Cada acto creativo es realizado ante la presencia de este ángel. Él produce en nosotros todas las situaciones que nos llevan a crear, escribir, pintar, modelar, fabricar, todas las cosas que nos conectan con la belleza. En cada ocasión traerá consigo una solución, un toque milagroso que sellará nuestro trabajo con encanto y esplendor. Podemos pedirle que nos asista en algún momento de nuestra vida cuando tengamos que ser creativos. Si nos falta espontaneidad, con su ayuda veremos cómo rápidamente una situación que nos parecía atascada, oscura, irresoluble, se pone en acción. Cuando no sabemos hacia dónde correr con nuestra profesión, cuando nos damos cuenta que lo que hicimos hasta hoy no nos produce alegría ni satisfacción, cuando queremos hacer muchas cosas y no sabemos por dónde empezar, cuando estamos desordenados en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa y hasta en nuestro auto, nos está faltando armonía, nos estamos dejando vencer por la mediocridad. Para tener creatividad, entusiasmo, fuerza y convicción, debemos pedir su ayuda diciendo: con todo mi corazón te pido, ángel de la creatividad, que vengas a mi lado e ilumines, y ahí pido la acción que necesito desarrollar para poder lograr mi desarrollo y la alegría de servir desde mi actividad. Gracias, mi ángel, por estar a mi lado. Ahora manos a la obra. La creatividad fluirá inmediatamente. Lograremos nuestro objetivo. Por lo tanto, no debemos perder ni un segundo más. Y ahora le vamos a pedir a nuestro ángel de la creatividad que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Y el ángel de la creatividad puede ayudarnos a salir de la monotonía, para salir de ese espacio donde estamos en un circuito en el cual hacemos las mismas cosas, con la misma actitud, y que nos sentimos agobiados, y sentimos que no podemos ni pensar, que sentimos que no somos, que no tenemos ni luz, ni que es monótono, que es cotidiano, pero cotidiano no desde el lado, porque hay cosas cotidianas que nos hacen felices, ¿no? El tomar el matecito cuando nos levantamos, o el cafecito, el poder conectarnos con alguien que nos hace bien. Hay momentos en la vida que no los cambiarías por nada, ¿no? Ser cotidiano, ser rutinario en cosas que te hacen felices. Pero también hay cosas que somos rutinarios y no podemos salir de esa huella, ¿no? Es como que caímos en una huella y no podemos salir de ella. En lo que te hace mal, o lo que no te gusta, lo que te pone nervioso, lo que, entre comillas, tan fácilmente decimos odio o me enferma. Esas situaciones son a las que tenés que recurrir pidiéndole ayuda al ángel de la creatividad. Si estás en un trabajo tedioso, en un lugar donde la gente por ahí no te ayuda a crecer, donde lo que haces no brilla, tomar el pedido de este ángel de la creatividad para poder encontrar la forma de que sea creativo. Aunque hagas lo mismo todos los días, hacerlo con creatividad. Este ángel también, cuando estás por emprender un trabajo nuevo, cuando estás por emprender el desarrollo de algo, cuando estás buscando una salida, cuando decís, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? ¿Qué puedo hacer para desarrollarme profesionalmente? ¿A qué me dedico para hacer que mi vida valga la pena? ¿Que mis días valga la pena? Bueno, el pedirle ayuda a este ángel, al ángel de la creatividad, te va a poner en contacto con lo mejor de vos mismo, con las situaciones más claras, más transparentes, las que podés llevar adelante. Poder ser creativo en lo cotidiano, poder ser creativo y tener el humor necesario en lo cotidiano. Poder hacer de un limón una limonada es ser creativo. Poder cocinar el mismo plato pero con un toque de algo diferente. Poder hacer que con las mismas herramientas puedas construir mejores cosas. No es lo mismo hervir arroz que hacer un guiso de arroz. Acuérdense de la creatividad de esa persona que pasó por un pueblo que estaba muerto, pero muerto de hambre, y no tenía nada para ofrecerle a la gente. Y entonces empezó a contarle a alguien que él sabía hacer la mejor sopa de piedra del mundo, que él era especialista en la sopa de piedra. Y entonces alguien le dice, ¿sopa de piedra? Sí, sí, yo hago la mejor sopa de piedra. Y te puedo enseñar si querés. Pero ¿cómo se hace la mejor sopa de piedra? Bueno, yo te la enseño a hacer porque te lo tengo que transmitir. Entonces vamos a agarrar una olla, le vamos a poner agua, le vamos a poner una piedra. Pone la piedra, entonces la persona le dice, pero ¿y esto? Sería conveniente si le podemos agregar algunas papas. Ah, yo tengo papas. Alguien que estaba escuchando y no se quería perder la receta bajo ningún punto de vista, dijo, bueno, a ver, ¿qué puedo aportar? Trae zanahorias. Y el otro, y si yo tengo puerro, dale, trae puerro. Y fueron trayendo, y el otro, y yo tengo los mejores fideos, bueno, dale, va a salir mucho mejor. Y así toda la gente que escuchaba empezó a querer probar la sopa de piedra, entonces quería aportar algo. Y obviamente, al final de ese día y de ese recurso, salió la sopa más rica. Es cierto, hasta carne alguien aportó. Alguien dijo, no, pero la gallina le da más, mejor sabor a la sopa. Bueno, le agregamos. Y todo el mundo colaboró para que esa sopa fuera la mejor sopa de piedra. Y la verdad que la piedra fue el convocante. No tuvo ningún otro trabajo que ser creativo, que ser buena gente, que querer compartir. Y que de alguna manera todos querían saber de qué se trataba. Bueno, a veces en la vida tenés que pensar tenés una piedra en la mano y en vez de arrojársela por la cabeza a alguien, decir, a ver, ¿cómo cambio esta situación? ¿Cómo hago? Eso es ser creativo. Sacar de una situación horrible o mala o incómoda o en la cual vos sentís que ya no podés más, las fuerzas para cambiar el momento. Y sabés claramente, no todos los días iba a poder cocinar la sopa de piedra, pero ese día la pudo tomar, ese día pudo llenar su panza y ese día hizo que mucha gente se uniera para una misma razón. Entonces yo te propongo que hoy el ángel de la creatividad venga a traernos un poco de humor, un poco de bienestar, un poco de luz para llevar a nuestro alrededor. No sigamos aportando oscuridad, no sigamos utilizando las piedras para trabar el camino, no sigamos utilizando las piedras para que nos golpeen. Simplemente el ángel de la creatividad te ayuda a darte cuenta que uno puede cambiar el aquí y el ahora con la mejor actitud. Hoy, cuando abro este ángel y lo veo, digo, el ángel de la creatividad, yo estoy poco creativa. Porque a veces uno siente que, ¿no?, que ya hiciste todo, que ya viste todo, que ya dijiste todo, que cada programa ha sido igual al otro, o mejor, o bueno, hoy este programa para mí es la sopa de piedra. Cada momento del programa se van generando situaciones que tienen que ver con el crecimiento y uno dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Yo nunca me planteo, ¿no?, antes de empezar, ¿de qué voy a hablar? El programa fluye, surge, y quizá porque confío absolutamente en los ángeles que lo van a guiar. Y esa es parte de la creatividad. No es que yo creo, es que me dejo acompañar, es que dejo que los ángeles vayan guiando mi vida, vayan mostrando mis caminos, me vayan diciendo dónde es mejor poner el pie. La decisión es mía, la decisión es absolutamente mía, la decisión es de que cada paso que doy soy yo la que pone el pie o los pies, uno y después el otro, pero soy la que decide dar los pasos. El ángel de la creatividad te ayuda a levantarte de algún pozo en el cual te sientas que ya está todo hecho, que no tenés muchas ganas, que para qué, que no vale la pena, que no siento la posibilidad, no tengo el entusiasmo, que las cosas por ahí se tuercen antes de empezar, que los comentarios no te ayudan. Bueno, ¿sabes qué? Pedir ayuda hoy al ángel de la creatividad. Él te va a ir guiando para que puedas seguir adelante, para que seas creativo en el próximo paso, para que en vez de estar quieto, aburrido, enojado, dolorido, decepcionado, empieces a crear a tu alrededor las condiciones. Acordate del cuento que te conté hoy, de la sopa de piedra. Empezá a crear las condiciones para tu mundo mejor, para que el entorno tuyo sea mejor. Y eso a veces no pasa estando sosteniendo con el cuerpo las situaciones de los demás, sino esto, parar y decir, a ver, ¿qué se me puede ocurrir? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? ¿Qué posibilidades, qué camino le puedo ayudar a abrir? Lo mismo cuando vemos que un hijo está trabado en la carrera o en el trabajo o en todo en su vida. Bueno, no, por ahí no sos vos el que tiene que crear. Pedirle al ángel de la creatividad que lo ayude, que lo ilumine. Y así, no me preguntes no se preocupen tanto con las palabras que tengan que decir. Cuanto menos palabras usamos en nuestra conexión con los ángeles, más fuerte le creamos el lazo. Esto significa que le tengo que decir, ángel de la creatividad, ayuda a. Y no le expliques para qué. Vos pedile que le ayude a. Porque a lo mejor tú para qué, a lo mejor lo que vos crees que es lo mejor, lo ideal, lo que tiene que ser, no lo es. Pero sí, a la otra persona se le enciende esa luz interior, esa chispa que lo ayuda a que su creatividad sea cada vez más fuerte y se sienta cada vez mejor. Acordate, siempre acordate de la sopa de piedra. Como alguien que no tenía nada para comer, crea una situación amorosa, generosa, cordial a su alrededor. Vos también podés tener hoy tu propia sopa de piedra. Vos también podés pensar de qué manera mejorás tu entorno, tu alrededor, tu presente precioso. Si empezamos a pensar y a sentir eso, empezamos a actuar así. Ahora, si yo desde que me levanto hasta que me voy a acostar, transcurro el día pensando en lo mal que está todo, en lo cansado que estoy, en lo difícil que es, en la falta de voluntad, estoy creando, sumando eso cada vez más. Mi pensamiento está inflando la situación negativa, el problema, que deja de existir en el momento que yo le quito mi atención para hacer algo mejor. Si yo dejo de pensar en cuánto me duele la cintura, por ejemplo, o los pies, las piernas, la espalda, ¿a quién no se levanta, no? Después de los 40, ¿a quién no le duele todo cuando se levanta? Y no precisamente por haber hecho ejercicio, ni por haber hecho grandes cosas, por haber vivido el día siguiente o el día presente. Bueno, si yo me enfoco en todo lo mal que me siento, enfoco mi creatividad en que me duele esto, que me duele esto, que me duele esto, no sigo. Ahora, si yo enfoco en lo que tengo que hacer, desde pensar, bueno, esto que tengo que hacer no me gusta, no me cierra, lo voy a tener que hacer de alguna manera que me guste. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si tenés que hacer las tareas domésticas, escuchá música mientras las haces. La música siempre lleva tu cabeza, tu energía a una situación diferente, a conectarte con otra cosa, no a conectarte con la escobilla del baño, precisamente, ni con la pila de ropa para planchar. Te conecta con el sonido, te conecta con la música, te hace cantar, te hace tararear, te hace elevar. Y lo mismo en tu trabajo. Si estás en un trabajo tedioso, que no te podés concentrar, que las situaciones, estás con el oído escuchando lo que dice tu compañero de banco o el otro, porque sabés que es un destilamerdis, como se dice ahora, y vos empezás a pensar, a conectarte con otras cosas, a conectarte con el trabajo, con tus proyectos, escucha música, conectate con la música ambiente, no te conectes con las palabras negativas ni con los actos negativos. Hay que aprender a decir no, esto no lo quiero, a no intoxicarse más. Es preferible perder 10 minutos seleccionando un tema de música que te guste a estar 10 minutos escuchando la palabra de alguien agresivo, complicado, mentiroso, alguien que inventa cosas o que prefiere que esté todo mal, alguien que te hace daño. Empiecen a seleccionar dónde ponen la oreja, a quién le prestan su atención. Sean creativos en esto de salir adelante, sean creativos en esto de decir, bueno, a ver, ¿me gusta quien está gobernando? No me gusta, me gusta. Bueno, si te gusta, bien. Y si no te gusta, pensá que todo pasa y que tenés que trabajar por lo tuyo. Que ningún gobernante, por lo menos a mí me ha pasado, me vino a golpear la puerta y me dio nada. Al contrario, siempre me arrancaron un cachito. Entonces, sé creativo en el aquí y el ahora. Dejate de contagiarte por la mentira, por el enojo, por la bronca, por la furia. Deja de contagiarte por lo que dice tu vecino, por lo que hace tu primo, lo que dice. Empezá a contagiarte con la creatividad de decir, voy a crear mi mejor mundo, voy a crear mi espacio. Si estoy en mi casa, voy a estar como quiero estar. Escucho música, escucho radio, escucho programas que me hacen bien, me conecto con la espiritualidad, me conecto con la paz, me informo porque es necesario saber qué pasa alrededor del mundo, rezo por eso que está mal, pido, pero no me sigo envenenando con el dolor, sigo pensando cómo puedo sanar ese dolor, qué puedo hacer desde mí, cómo puedo trabajar y transformar mi energía en algo sanador. ¿Cómo puedo hacer para empezar a vivir en un mundo en donde las cosas que no puedo cambiar las tengo que aceptar y rezar por ellas, y las cosas que sí puedo cambiar empezar a trabajar por ellas? Acordate, hoy vino el ángel de la creatividad. A lo mejor uno piensa de que no necesitas creatividad, la necesitas para todo, hasta para hacer un huevo frito. Necesitas creatividad para todo en la vida, porque esa creatividad te da ilusión, te da expectativa, te hace mejorar, te hace sentirte más humano, más vivo, más luminoso. El crear, no todo el mundo puede tener la creatividad de pintar algo hermoso. Yo no soy muy creativa, digamos, en la parte de pintura. Me encantaría pintar. A veces cuando rezo y visualizo en mis oraciones a los ángeles, digo, qué lindo sería poder plasmar esto, ¿no?, en una pintura, o que hubiera una foto mental, que si alguien inventara que te saca una foto mental, pero no hay, no es así. Entonces lo transmito con palabras. Transmitir la creatividad, que ser creativo es ser buena gente, ser luminoso. También están los que crean el mal, crean el caos. Bueno, sé un creativo angelical, sé un creativo luminoso. Trae a tu pueblo la sopa de piedra. Trae a tu alrededor lo mejor que puedas encontrar y conseguir. Eso es lo mejor que te puede pasar. Eso te va a sacar una sonrisa al final del día y durante el día. El estar todo el tiempo mascullando, trabado en lo que no podés hacer, viviendo del pasado, bueno o malo, viviendo, pensando al futuro como una situación escabrosa y complicada. La esperanza hace que uno se sienta mejor y hace que seas creativo para poder completarlo y vivirlo. Yo les cuento que el primer sábado de mayo, o sea, el sábado 6 de mayo, tenemos nuestro tercer encuentro con los ángeles de este año. Y va a ser un encuentro tan intenso y tan fuerte como fue el del Arcángel Miguel. Bueno, este encuentro va a ser con el Arcángel Rafael. A decidir eso, a decidir sanarnos, a decidir limpiar a nuestro alrededor, intervenir, interferir a través de los ángeles en una vida mejor, en una energía mejor, en poder dar luz siempre, en sanarme y sanar todo lo que pueda, en ser un sanador natural. Cuando vos trabajás con las energías sanadoras, llevas sanación a tu alrededor. Y los ángeles hacen eso, interfieren de forma sanadora. Como hoy el ángel de la creatividad vino a interferir para que tengas ese espacio de creatividad, de luz, de sueños, de expectativas, de esperanza, así podés hacerlo y ayudar a otros. En realidad vamos a trabajar con la angeloterapia, vamos a trabajar con la sanación para nosotros y podemos enviar hacia otros. Esto es el sábado 6 de mayo. Es un taller intenso, también va a haber algunas de las oraciones de estas sanadoras fuertes, esas que no se pueden transmitir. Así que yo los invito a que vengan al taller en forma presencial. No todos, sí las personas que acuden normalmente a los talleres y que, bueno, por ahí no han podido venir, lo pueden conseguir después. Pero otras, las personas que no han estado en ningún taller, no. Porque son talleres que tienen oraciones no secretas, cuidadas. Bueno, voy a los ángeles y a los mensajes. Lucy, para Lucy de Pilar, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Marina de Carapachay, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Mercedes de Tablada, para ella y para su hermosa familia va el ángel de los milagros. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Ana María de Escalada, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Nelly de Lomas, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas, estaré contigo. Susana, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Erika, de Parque de los Patricios, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Y para todos los que necesitaban en el día de hoy recibir un ángel y un mensaje, aquí va. Este es el ángel y el mensaje para vos. El ángel de la reconciliación. Y él te dice, aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y para todos los que van a escuchar este programa en otro momento, en otro lugar, grabado, a veces escuchan el programa años después. Bueno, este es tu momento, este es tu ángel, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperando. Cada uno de estos programas, cada uno de estos ángeles son leídos del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora. No está en librerías. Lo tenés que conseguir llamándonos al 4-789-9014 o 15-5870-1184. Se puede enviar a domicilio, se puede enviar por correo. Bueno, llamen e averigüen. Ya la gente no usa el teléfono, es cómico, porque ya las llamadas telefónicas ya casi no existen. Existen los WhatsApp, existen otros medios. Bueno, usa el que sepas o el que quieras, pero en realidad el libro en librerías no está. Así que espero que me escuchen, porque muchas veces me dicen, no, hace 2 años, es que te escucho y lo estuve buscando. Si me estás escuchando, no sabés que no está en las librerías. Bueno, hoy vino el ángel de la creatividad. Espero que te haya llenado de luz, que te dé bríos para emprender el día, aunque tengas que hacer las mismas cosas, aunque tengas que llenar en tu trabajo los mismos casilleros, aunque tengas que hacer la misma cosa. Pero hacerlo con creatividad genera un cambio en tu ánimo. Y si sos creativo, porque tenés que coser, pintar, hacer una página de internet, armar un programa, lo que sea, te ayuda mucho más. Además de tu sabiduría, que es necesaria, te hace encontrar la manera de elevarte por sobre todas las trabas y de hacer esa bendita sopa de piedra. Esa actitud cambia tu vida. Acordate, te deseo de todo corazón que hoy el ángel de la creatividad te acompañe todo el día y todos los días de tu vida, y que con creatividad resuelvas tus problemas, todos, encuentres el camino correcto. Nos encontramos aquí el jueves, Dios mediante, aunque sea Jueves Santo, aquí estaremos. Un abrazo, un beso, y que tengan una muy, pero muy buena vida. Chao, hasta el jueves. El poder solo es dar y es salud.